cruzo por los siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta: ya no llores, marinero. Me dicen en siete mares porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto, y yo quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Quiero el goce de lo alto de José Alfredo Jiménez. PCP Reco, inimaginable. Y aquí con DJ Rulo. Estrellita marinera, compañera de nosotros, todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Olas altas, olas grandes que me arrastran y me alejan. Cuando entremos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas. Me dicen en siete mares porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo, y yo quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida.